Es decir, lo digo porque aunque entendemos que la mayoría de los alumnos querrán realizar la FP dual, sí, seguramente no tendremos plazas para todos. Nosotros el proyecto hemos presentado para 10, claro, 10 dual. Podemos ampliarlo. Y hasta 30, me parece recordar que es el máximo de matriculación en el ciclo. Pero también puede haber un perfil de alumnado que no le interese la dual, que quiera hacerlo solamente en el centro. Y eso también es posible. Es decir, vamos a tener alumnos que van a estar los 5 días allí en el centro durante los 2 cursos, salvo el último trimestre que harán las prácticas en la empresa. Yo muchas veces me pregunto, y se lo digo a alumnos míos que cuando se matriculan, dicen, oye, pues esto está muy bien aquí, por ejemplo, estamos aprendiendo inglés, no me tengo que apuntar a una academia, ¿no? Y digo, pero es que lo tenéis aquí, es que tenéis profesores titulados, tenéis profesores nativos que os enseñan inglés, que es gratuito y que encima, si reunís los requisitos económicos y familiares, tenéis una beca. Exacto. Y sin embargo, hombre, evidentemente tienen que existir academia y hay gente que no, los horarios nuestros no le vienen bien, tienen que hacer estudios por fuera. De otra manera, eso tiene que existir. Pero que el que tenga la posibilidad de acudir a un centro público, que además puede recibir una beca por hacerlo, que es una enseñanza además gratuita, pues bueno, que está ahí, que mucha gente debería seguir formándose porque la formación es el futuro. Cambiamos de tema. Desde la parroquia de Ubrique se ha organizado para este próximo sábado, con motivo de la solemnidad del Corpus Christi, un concierto en el patio de la iglesia del convento de Capuchinos. Dará comienzo a las 9 de la noche, contando con la participación de la Escolanía Parroquial, dirigida por Daniel Borrego, y con el grupo Canticorum. Además, el párroco de Ubrique, Roberto Romero, invita a todos los interesados a que participen en la festividad del Corpus, montando altares a lo largo del recorrido de la salida procesional del próximo domingo. Pues tenemos este domingo la solemnidad del Corpus Christi y, como todos los años, pues en primer lugar vamos a tener un triduo preparatorio que comienza el jueves, viernes y sábado. Todos los días desde las 7 se expondrá el Santísimo Sacramento y después a partir de las 8 la misa del triduo preparatorio para el Corpus Christi. Y después, pues el domingo tendremos la solemne misa del Corpus Christi a las 7 de la tarde. Y a continuación, la procesión por el recorrido habitual que ya estamos teniendo en estos últimos años. Uh-huh. Por tanto, pues yo calculo que sobre las 8 menos cuarto saldrá la procesión, hasta un poquito antes de las 10. Normalmente suele durar esta procesión. Y bueno, pues durante estos cultos, y especialmente el domingo, pues eso, participarán todas las hermandades, participarán los grupos parroquiales y especialmente el grupo de Cáritas, porque el día del Corpus Christi es también el Día Nacional de Caridad y nos acordamos especialmente porque, bueno, la Eucaristía, que es la entrega de Jesús por todo, pues nos recuerda esa entrega que los cristianos tenemos que hacer especialmente por los más desfavorecidos, por los más necesitados. Y por eso el domingo también celebraremos el Día de Caritas y el grupo de Caritas pues especialmente participará en todos estos cultos. Ya tenemos la tradición en todos los pueblos de nuestro entorno y también aquí en Ubrique de la colocación de estos altares. El grupo de Caritas es uno de los que monta altares en la sede, precisamente en la puerta de la sede suya, allí en la antigua maternidad. Y después, pues, invitamos a todos los vecinos y a todas las personas que, aunque no sean vecinos, pero tengan la posibilidad de colocar en el recorrido altares para cuando pase el Santísimo Sacramento, pues que lo puedan hacer y de esta manera, pues, adornen las calles de nuestro pueblo. Estos últimos años, pues, como unos 3 o 4 es lo que se están situando, lo que se están haciendo. Es verdad que el recorrido corto tampoco da para mucho más, claro, pero sí que, bueno, pues yo animo a que se hagan más. Hombre, no vamos a llegar a lo mejor a pueblos como El Gastor y Zahara, que ponen todas las calles llenas de ramas, pero sí que es verdad que, bueno, que todo el que quiera adornar pues las calles para el paso, simplemente a lo mejor poniendo las colgaduras en los balcones, o poniendo, bueno, pues a lo mejor por un altar con alguna imagen del Señor, de la Virgen, algún cuadro que tiene en su casa, las macetas, bueno, pues lo que ya... Para eso, ¿verdad? Pues hay mucho arte entre la gente, ¿verdad? Que quieran hacer esto, pues que lo pueden hacer en el recorrido que pasa la procesión. Es una cuestión, ¿verdad?, de esa alegría, ¿no? Por ese día del Corpus, un día de fiesta, un día en el que se hace presente Jesús Eucaristía en medio de las calles de nuestro pueblo, que nos acompaña por los sitios por donde habitualmente nosotros nos movemos, y por tanto, pues bueno, pues una cosa muy muy bonita y muy entrañable, ¿verdad?, pues adornar para el paso del Señor estos sitios. Hemos querido, aparte de los actos litúrgicos, que son los más importantes, pues también ¿verdad?, realzar esta fiesta del Corpus con alguna acto más. Y nos ha parecido estupendo pues tener un acto de tipo musical, cultural, porque bueno, pues la música es tan importante en la vida de la Iglesia, es tan importante en la vida litúrgica. Y después, pues bueno, como contamos con esta escolanía de niños dirigida por Daniel Borrego en nuestra parroquia, pues nos parecía pues muy acertado poder tener este concierto del Corpus Christi en este día de las vísperas del Corpus, el sábado, el día antes, en un entorno privilegiado que tenemos, que es ese patio delantero de la iglesia del convento, desde el que se ve pues todo Ubrique. A esa hora estará ya el sol prácticamente poniéndose, hay unas vistas preciosas. Ahora con esta temperatura que tenemos, pues seguramente será una temperatura muy agradable. El marco es precioso con el entorno del convento de Capuchino, nuestra sierra de Ubrique. Y por tanto, pues nos ha parecido un lugar idóneo y un sitio estupendo para desarrollar este concierto. Y contaremos también, aparte de la escolanía, con la colaboración de los miembros del grupo coral Canticorum y con alguna intervención también de algunos músicos de aquí de Ubrique, que también se han prestado para ello. Y bueno, pues habrá un repertorio en el que evidentemente la mayoría de las piezas serán de música sacra, pero después también pues habrá un repertorio variado para que podamos disfrutar de una agradable velada en el patio del convento. Los padres se han animado un poquito a poner una barrita para que las personas que estén, pues si se quieren tomar una cervecita, si quieren tomar un montadito, bueno, pues así también un poquito hacen un poquito de convivencia y bueno, ellos se han animado. Yo este año, sinceramente, mira que yo, sabéis que me meto en todos los fregados del mundo, pero bueno, no quería mucho jaleo, pero bueno, al final pues han querido también de esta manera, que yo entiendo que también una forma de convivir, de estar un poquito, ¿verdad? Y bueno, pues todo también el que quiera echar un ratito en esta velada, aparte del encuentro musical, pues también podremos disfrutar allí de un rato de convivencia. Por otro lado, el párroco de Ubrique también ha informado que se trabaja a través de Cáritas en la puesta en marcha de un nuevo proyecto solidario, consistente en la apertura de una tienda de ropa de segunda mano, con la intención de seguir colaborando con los más necesitados y además poder crear algún puesto de trabajo. Este mes de junio, en la hoja de parroquial de Sarmiento, ponía, ¿verdad?, que Cáritas somos todos en la parroquia, no solo los voluntarios que directamente se encargan, pero sí que es verdad que son ellos los que llevan un poco todo adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ellos están llevando a cabo el tema de la ropa, de la recogida de ropa, y bueno, pues tenemos ahí un proyecto, a ver si próximamente pudiéramos en Ubrique poner una tienda de ropa reciclada, ¿verdad?, que se va haciendo con todo este tema de la recogida de ropa. No solamente se asiste a personas que lo necesitan directamente, sino que muchas veces con todo el excedente que hay, ¿verdad?, pues se arregla, se le da un segundo, se pone para como ropa de segunda mano, y es una forma también de crear empleo, porque es una de crear empleo en las personas que tratan esta ropa y que la arreglan, y después las personas que estuvieran contratadas en la tienda, que serían personas también que estuvieran en una situación de exclusión o de falta de empleo. Y bueno, pues nuestra intención es en un futuro que pudiéramos incluso poner aquí en Ubrique también una tienda de esta, para crear pues algún puesto de trabajo y alguna cosa, y de esta manera pues seguir haciendo esta labor. Eso en cuanto a ropa. Y después pues tenemos el economato social y solidario, que bueno, pues sigue avanzando en prestaciones, pero también en número de usuarios, y por eso pues yo también quiero hacer un llamamiento para que la solidaridad de todos con Cáritas pues no se acabe, sino que al contrario, siempre aumente, porque lo necesitamos que entre todos pues podamos seguir haciendo el bien y podamos seguir ayudando en todo lo que podamos, sobre todo en la promoción de las personas, porque ya no se trata solamente de asistir, sino de promocionar, de que estas personas puedan salir de esas situaciones, porque si no, no conseguimos nada. Si solamente solucionar la carestía inmediata, eso no ayuda en nada, sino hay que ir creando a esas personas, ¿verdad?, para que, formando a estas personas, dándole promoción a estas personas para que puedan salir de esas situaciones. Seguimos con las becas que damos para la Escuela de Artesanos de la Piel, que también es otra de las cosas que hacemos, y con los cursos de formación, que también próximamente tendremos un nuevo curso de formación, si Dios quiere, y podremos seguir en esta labor de promoción de las personas. En esta edición de noticias también les informamos que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo ha convocado para el miércoles 26 de junio la celebración de un cabildo general ordinario que dará comienzo a las 9 de la noche en el Salón de Actos de la Parroquia de Ubrique. En este cabildo se presentará la memoria de actividades y el balance económico de este ejercicio y se darán a conocer los proyectos pendientes de ejecutar por parte de la Hermandad. Por su parte, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en Nazareno también convoca a sus hermanos a la celebración de un cabildo de cuentas que tendrá lugar en la jornada del jueves 4 de julio a las 9 de la noche en los salones parroquiales. Otros temas de interés es el proyecto de cardioprotección de la Sierra de Cádiz. Se informa que la plantilla de la empresa Olive García Cartonajes de Ubrique ha recibido el curso de formación en cardioprotección. Con esta iniciativa de formación y gracias a la colaboración de la Fundación López Mariscal, se amplía el número de ciudadanos de nuestra localidad que están capacitados para atender una posible parada cardiorrespiratoria. Con esta nueva acción formativa, la Sierra de Cádiz se convierte en una de las comarcas de interior de Andalucía con más zonas cardioprotegidas de toda la comunidad andaluza, ya que se están incorporando no solo ayuntamientos, sino también empresas privadas, hoteles, restaurantes e incluso pequeños negocios. Y para finalizar, destacamos dos convocatorias que realizan desde barriadas ubriqueñas. Por un lado, la Asociación de Vecinos Antonio Vega ha organizado para este sábado la segunda edición del Toro Infantil. Con esta iniciativa se invita a los más pequeños a correr ante un carretón en dos horarios, de mañana de 11:30 a 12:30 y de tarde de 7 a 8. La actividad cuenta con la colaboración de la Peña Toro del Gallumbo. Y por su parte, la Asociación de Vecinos La Nueva Vega ha organizado para este sábado la celebración de la tercera miniferia. La inauguración tendrá lugar a las 7 de la tarde este sábado en la calle Garciago, contando con actuaciones musicales, puestos y atracciones para los menores. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.